otro amor será el dueño de sus días. Todavía no cerraron las heridas. Si por mí le preguntan algún día, es seguro que se fija distraída. Un gesto, su mirada, la sonrisa, o la mancha de rosa en mi camisa, o su tímida forma de besarme, de seguro juro que la hagan recordarme. No me olvidarás ni debajo de la tierra, no me olvidarás aunque después se te muera, no me olvidarás aunque nunca más te vea. No me olvidarás ni debajo de la tierra, no me olvidarás aunque después se te muera, no me olvidarás aunque nunca más te vea. ¡Qué sabor! ¡Negro! ¡Ahí va! Aunque nunca más te vea.